más mortales. De norte a sur, de oriente a occidente. Estilo de barrio bajo con el son del infoso para Colombia, mi gente. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, creo que está regresa. Colombia resucita de una tumba ya olvidada, siguiendo las costumbres de una cultura que para muchos ya no existe en su mente ni en su conciencia. Campesino mestizo, esta es nuestra esencia, arando la tierra con el sol sobre su espalda, atadón y ceinilla. Verdadera alma, centauros indomables, aquí nada se perdió. Tomaron el aliento, de todo les sirvió. Mis ancestros me dejaron un río de sangre y alto, los escombros de la muerte en los campos sigue vigente. Fluyo elegante, vaciándome este sol, son, son de mi patria. Aclarando y escarbando, el camino ya está terminando. Pura cultura sobre su hierro, pero sigue andando mi estilo macabro. Palabra en calabro, como siempre estilo vaso. De firme paso, parado como los fuertes riega. En el pedazo pasillo loco repintagoso, que viene entrando colombiano de pura cepa, que sigue experimentando, orgulloso de mi raza en guerra. Para los hermanos como el citante de los rolos sabios, que van pegando con la totuma y la mochila en mano. Sales del paso, venida de bajo monte, arriba de campo bajo, hermano de sangre pura cumbia, perdiendo más escrito siniestro. En tu campo, hoy te nacemos volar. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, que la fiesta va a empezar. Desde las cruces, desde el parche que les introduce, líricas del subterráneo que a la cumbia los inunde con el tesón del bajo tierra. Terra nomotínico, espectro, mis aliados en esta guerra. Disparando en tu cabeza, extraños sonidos introduciéndonos en tu cuerpo a través de tus oídos. Dejar matar el combate. La fiesta no ha terminado, está en la música callejera que Latinoamérica ha esperado. El estilo de barrio bajo es la historia que en la jungla va a imperar. Ah, el son del hipogeo aquí está, representando mi parche y la sucia Bogotá. Pues en Colombia, mi casa, mostrando que lo que pasa, quien les habla, el zar, el putrefacto hasha. Dios es mi muchacho de esta pequeña amenaza. Estilo bajo, estilo bajo, estilo bajo. Que siga la comparsa, trago a mis pajeros. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Una nueva creación se acaba de gestar. 11 de mayo de 1996. Este infante acaba de nacer, bautizado estilo bajo. Porque hijos queridos, no estoy junto a su padre. Ellos han crecido formando caballeros de la mesa redonda. Presentando estilo espectro devastando. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, que la fiesta va a empezar. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Upa, upa, upa, que la fiesta va a empezar. La vida es un proceso de millones de contrastes y cosas de las que por momentos quiero olvidarme. Deambuló por callejones donde el diablo es visible, transformado en bazuco haciendo un mal indescriptible. Los golpes de la vida fueron los que me cambiaron y las notas musicales que mi vida transformaron. Aprendía en el barrio lo que no aprendí en la escuela, sobrevivir en medio de un mundo lleno de fiera. Experiencia enriquecida me formó como persona, en crónicas urbanas, redactor de muchas zonas. Momentos en la vida sustanciales e importantes, un vago borracho en sinfonías nocturnales. El éxter callejero, la poesía interminable. El frío del asfalto hace que sus calles hablen. Hace que sus calles hablen. Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra. Salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. Orgulloso de quien soy, la experiencia es mi maestra. Salón ha sido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. El tiempo ya ni sabe que no te deja dormir. Leyenda de la novena con un duro subsistir. Andando entre el asfalto, entre los guetos, barrios bajos, filtrándome en el humo fue mi grasoso trabajo. Mafiosos con rameras por mi lado caminaban, mientras que los del turno por su parte ellos cobraban. ¿Acaso fue un delito obtener lo que buscaba? Portaba la sustancia que sus ganas aplacaban. Ahora me dedico a otra clase de negocios, pasando por el esfuerzo de sacarle gusto al ocio. De la barra de la fuma tal vez yo sea un vicioso, la hierba con la cebada me pone como afisoso. Pero fresco, no se asusten, que no comete el pecado. Represento las calles del centro con mis hermanos. Pertenezco a la guarida de los bosques de allá arriba. Desde el 79 yo fui mi única pandilla. No es culpa de todo copas que fumemos en su esquina. Albeiro con Speedy Ángel, que mi Dios me los bendiga. experiencia es mi maestra. Salón ha nacido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. Yo soy de quien soy, la experiencia es mi maestra. Salón ha nacido el centro de esta urbe gigantesca, donde las matemáticas se aprenden con monedas. Lograr sobrevivir, la materia más extensa. Lo importante no es saber qué quieres ser para crecer, sino cómo mantener el espíritu de vencer, para no desfallecer y así poder entender que a la vida no se viene solo a dormir y comer. Aunque no soy el sujeto indicado para el tema, pues yo no tengo novia pero me quiere la suegra. Con amigos por montones cuando me infiltro en las fiestas, me devuelvo a pie pues pa'l pasaje no me prestan. Y tal vez suene irónica mi cruda realidad, a pesar de que estudié los buses me subo a rapear. Y no es por alardear sino por necesidad, si tuviera un buen empleo dejaría de fastidiar. Aunque no le ve el problema, yo no le hago el mal a nadie. No me satisface mostrar mi navaja a nadie. Cada quien viva lo suyo, total poco me importa. Si no me veo en líos, por mi parte todo copa. De todos los que distingo, en ninguno yo confío. Tampoco en el espejo, ni siquiera el vidrio es mío. La experiencia me ha enseñado a ser un vago sencillo y a vivir solamente con lo que hay en mis bolsillos. Respeto a los bandidos, no es fácil ser forajido. También a las prostitutas por ser amigas del frío. Respeto a la competencia por ser mis mayores críticos. Lo mismo a los que son esclavos de sus propios vicios. Respeto a mis vecinos, mis amigos, mis dos hijos, las mujeres, los raperos por escuchar lo que escribo. Respeto al de abajo por los placeres prohibidos y adoro al de arriba por dejarme seguir vivo. Estas son nuestras experiencias. Simplemente lo que se ve aquí en la calle, somos Albeiro, San Remi y Ángel y Andrano. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox, otro jueves más. Estamos ya en 13 de diciembre. Así que ponte pilas, esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada desde Bogotá, que nos está poniendo la pata. Además de Urban de Pro, no se olviden, todos los domingos están en estrenos los compas. Bienvenidos, estamos escuchando algo del rap colombiano, porque tenemos a los vecinos de la Nueva Granada, nuestros auspiciantes oficiales en estos años. Ellos están acá, nos vienen trayendo un montón de sorpresas, cositas, y vamos a hablar con ellos después de estos temas que vamos a mandar, para que nos cuenten cómo les está yendo allá, cómo el proyecto que están haciendo por acá también. Nos vemos un ratito, no se olviden de sintonizarnos. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. No es madrugar, es trasnochar. El romance con la cama para otro día será. Te despierta el agua fría como castigo por lo que eres. La rabia no es una herramienta que se utiliza cuando se puede. Mientras en la cocina se escucha un huevo freír, el reloj con la mirada te dice te tienes que ir. Entre sorbo de algo hirviendo y besos para los tuyos, entre breve fugaz de mirada recuerdas tu turno. Eso le pasó por no haber estudiado. Cuántas veces se repite la frase martillando. Y montado en un bus soñará que ese día la vida cambiará. Que la llamada que siempre esperó hoy por fin llegó. Hasta que un golpe en la ventana lo despertó. Comienza el turno, otro nuevo proceso. Lo conoces de memoria, se supone que sabes el resto. Es solo moverse, es solo moverse. No se sienta, produzca y obedezca lo que le ordenen. Eso es todo, y tu mente atrapada en los recuerdos. Los momentos en concierto gritando libre a los cuatro vientos. Y el consuelo a mi alrededor. No soy el único que no tiene vuelo. Las miradas largas rutinarias de mis compañeros. Los sueños frustrados me han dicho que son locura. Locura es estar aquí 50 años en lo mismo, esperar a que te muera sumergido en lo mismo. Cansado, enfermo y simplemente tu jefe te da las gracias por el esfuerzo. Prefiero morir en 20, pero haciendo lo que quiero. Estoy a punto y lo intento, y de inmediato recuerdo. Mi realidad es distinta, esta es la comida de los que quiero. Yo, ¿cómo podría volar en mi vida si la jaula de oro no tiene salida? Mi mente escapa de la realidad hoy día, pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía. ¿Cómo podría volar en mi vida si la jaula de oro no tiene salida? Aunque se acabe la vida a través del 6 a 6, aunque los sueños se mueran en la rutina del deber, aunque los tuyos sean felices a costa de tus metas, aunque todos te feliciten por el. jefes por cada bocadito. Cómo cambiar la salud de mi bebé por los domingos y festivos que me ordenan para hacer. Cómo cambiar las llaves y herramientas por escritos cotidianos que en las calles representan. Cómo cambiar la jaula de oro sin que los niños sufran. Cómo lo logro, dime Dios, cómo lo logro. Si sigo aquí, me moriré. Solo pasaré a ser uno más. De oro hasta que mueran, será vida sin herederos que solo sueñan, de la frustración se adueñan, la vida enseña, cómo vivir con el dolor y sonreír, así lo quieran, la necesidad bien perra, conmigo mismo me tendrá en guerra, la mente y el corazón se enfrentan y aquí me encierran, así no quiera, así volviera y naciera, sería la misma pelea en las mismas rejas. ¿Cómo podría volar en mi vida si la jaula de oro no tiene salida? Mi mente escapa de la realidad hoy día, pero mi cuerpo muere lentamente. ¿Cómo podría volar en mi vida si la jaula de oro no tiene salida? Mi mente escapa de la realidad hoy día, pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía. Esta oscura madrugada, yo voy con pitonizas y un libro de magia negra, dándole nueva vida a los raperos que se mueran. No trates de pararnos porque entonces te embrujamos. Un sapo que se hinche a tu barriga lo mandamos. No explico los dolores, solo espero a que te metas. Cuidado con matanza, danza, avanza sin paciencia. Matanza, danza, avanza, avanza más, matanza, danza. Lanzamos por ser vivos y no muertos de matanza. La muerte es algo que llega cuando menos la imaginas. La sientes muy lentamente si te encuentras en agonía. Te sientes desesperado de saber que morirás. Te encuentras indeciso sin saber si pasarás. Sientes un fuerte frío que se mete entre tu cuerpo. Tu boca llena de sangre, la navaja entre tu cuello. Tu sangre bien espesa se coagula por el aire. Las moscas y el asesino son los únicos que lo saben. Tu alma se condena recibiendo un gran castigo. En tiempos de tu vida recibiste un maleficio. Que el día de tu muerte no lo llorarán. Tu alma para siempre en el infierno quedará. Maldita tabla ouija me había poseído. Ignorábamos qué cosa en mi cuerpo se había metido. Mis venas se brotaron demasiado putrefactas. Los que me tocaran, bien lejos los lanzaba. Querían defenderse porque matarlos quería. La fuerza que tenía cada vez y más crecía. Unas extrañas voces brotaron por mi garganta. También babasa verde y mis ojos se blanqueaban. Luces explotaron, todo se oscurecía. De pronto todo frío y aparece una neblina. El alma no se marcha sin pantáculos de muerte. El frío está en cadena y muchas llamas son ardientes. Sientes fuertemente lo de siempre. Pasado, vida, muerte, muerte en vida, vida inerte. En los barrios infernales no se puede vivir tranquilo. Hay mucha inseguridad y demonios en el camino. Los muertos están parando, a las personas están atacando. Si no ponen resistencia, le van despedazando. Tu sangre va cayendo, afuera gente corriendo. Llegaron los exorcistas y los muertos se los comieron. Tu carne se pone verde, después cambia de color. Coge un tono más oscuro y un no muy buen olor. Los gusanos te calcomen, se deleitan en tu cuerpo. porquería de tu cuerpo descompuesto. Tu aliento nauseabundo, ¿sabes por qué lo sé? Un día muy oscuro, muchas tumbas de esta fe. Tinieblas me estremecen por todo lo que aquí pasa, domando los espectros que quieren un mundo en llamas. Me quieren invadir el cuerpo y mi cerebro, desean reencarnación por fatiga de estar muertos. Sus gestos, sus gemidos, escucho en todas partes. La vida después de la muerte, la imaginas degradante. Cadenas arrastrando, escuchas por el piso. El cuarto un poco baboso porque a veces me deslizo. Crucifijos en mi mano, en la otra traes la Biblia. También traes una bolsa cargada de agua bendita. Las puertas se cierran solas, no puedes soportarlo. Parece que tu cerebro se encuentra satanizado. Las tumbas de los muertos que tiene mi alma maldita se encuentran acorralados, encerrados dentro de la cripta. Demonios esperando las almas que se acercan, que ocupen ligeros sus pechos porque los quema la candela. Las llamas, el fuego, el calor del aire, aullidos y quejidos que no los aguanta nadie. Rugidos de bestias, se escuchan latigazos, algunos con la marca que le ponen al ganado. Libérame, domine de timore inferni, tetragramaton espíritu santuselin. Ascendite popule meus legemean, hijos de dioses vivientes del más allá. Estamos de regreso, 22 minutos ya del inicio. Estamos escuchando algo de Laberinto, estamos escuchando algo de reggae también. Y estamos aquí con mi compa, el de Nueva Granada. Bienvenido, mi Pex. Listo, muchas gracias. Saludos a toda la gente que escucha Boombox acá en Ecuador. Un saludo desde Bogotá, Colombia, la Nueva Granada. Esa es. Nuestro auspiciante ya un par de años, creo que dos, tres años ya van ustedes de auspiciantes también aquí de la radio, ¿no? Sí. Ya estuvimos con Terranova. Sí, con el Terra. Estuvimos en el año 2015. Sí. 2015 en Bogotá, en el festival que armaron esa vez, y una experiencia muy bacán la experiencia, estar allá, conocer a toda la gente que está moviendo este periódico. ¿Qué tiempo lleva el periódico en las calles del hip hop en Bogotá? Bueno, la Nueva Granada ya lleva un proceso de 13 años como periódico, porque pues también es una corporación donde nosotros brindamos talleres de formación en las diferentes áreas del hip hop, como es el DJ, graffiti, breakdance, MC, también aparte diseño gráfico, varias áreas que tenemos nosotros. Entonces no solo digamos es del periódico, sino más bien es como una ampliación hacia los elementos del hip hop y el emprendimiento, sí, por así decirlo. Ajá, también, sí, claro. ¿Es el periódico llega solo a la parte de Bogotá o también se expande a todo Colombia? ¿Hay sucursales y cosas así o más bien es solo el periódico de Bogotá? No, el periódico, pues la idea del periódico es la Nueva Granada, que es de Latinoamérica. Ya, ajá. Entonces, es los países, tener en cuenta Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. Siempre en el periódico nosotros sacamos secciones de varios países y también de las otras ciudades de Colombia. Ya, entonces digamos que la revista es ya latinoamericana, y más que la Nueva Granada, entonces ya no es tanto solo de Bogotá, sino más bien latinoamericana. Sí. Buenísimo, buenísimo. Cuéntales a la gente que no sabe mucho, ¿cómo es que se financia la revista? ¿Cómo se puede lograr aguantar 13 años con el periódico hasta ahora y cada cuánto lo están sacando? Pues las ediciones salen una en el año, dos, depende, como tú lo dices, todo es un proceso según depende la industria del hip hop. Nosotros participamos en varios festivales y vamos y tenemos nuestro stand, vendemos nuestros productos. No tampoco solo vendemos el periódico, sino también vendemos diferente música de artistas. Todo enfocado en el rap y en el reggae, también nos movemos con la revista de Raíces. Ya, bueno, ya después hablamos un poquito de esta revista Raíces. Listo, también, pues, que está bacanísima. Pero entonces, ¿cómo es que se autofinancian? ¿Cómo es esta onda? Porque el periódico es muy bacano. Yo he traído desde allá de Bogotá y me han traído el periódico, y cuando voy a mis conciertos yo los regalo a la gente y la gente se queda espantada de un periódico de hip hop así. Dice, ¿de dónde sacaste esto? Así me cuentan, me dicen, ¿no? Digo, desde Bogotá, el periódico está ya más de 10 años circulando y qué bacán, y veía a la gente ahí, ¿no? Y decían, ven, regálame otro, así, o sea, no os puedo regalar tantos, porque es para que miren sí, cómo es costo. Y todo. Pues la financiación del periódico y eso, nosotros tenemos unas secciones publicitarias también ¿ya? dentro del periódico, uh-huh. donde artistas pueden hacer un adquirir un publireportaje, ya, o tiendas de ropa o marcas de ropa, ajá, pueden pertenecer al periódico. Eso tiene un costo, uh-huh. de ahí nosotros financiamos el periódico, y aparte de eso pues también las ventas, ya, en los festivales. Entonces digamos que es autogestión, o el gobierno también digamos mete aquí un poco de mano, o no. Nosotros trabajamos independiente. ¡Wow! Pues hemos trabajado proyectos con el gobierno y ajá. eso, con las alcaldías, uh-huh. pero ya son de lo que te decía, los talleres, más eso es aparte, esa entonces, cuestión, sí. Claro, pero entonces el periódico se mueve en autogestión. Sí. ¡Wow! ¡Belleza! ¡Brutal! Vamos a ir con un par de canciones y vamos a seguir hablando, porque también está aquí la revista Raíces, que esto es ya más de regueno, ¿ves? Esta revista también es de Bogotá. Sí, esa revista también la hacemos nosotros. De por sí yo soy el director de la revista. Ya, entonces vamos a venir a hablar de un poco de la revista Raíces, que es una revista de lujo, definitivamente. Yo la tengo aquí en mis manos. Bacancísima. Ya voy a decir que nomás está aquí en la revista. Y vamos a hablar de cómo lo estás autofinanciando la revista y todo. Que nos cuentes un poco más para que la gente de pronto se anime y pueda ver dónde van a comprar o dónde pueden adquirirla. Por esto ya hablamos ahorita, espérame un ratito y vamos a un poco de música y regresamos. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Check on the microphone. AWK. Aguacero, no hay dolor, odio verdadero. Solo el sonido me acompaña, sincero. Eso no para mi cara cuando me altero. O cuando solo esté bajo, empuja polvero, mi esfero. Escribiendo letras con fuego. Piso concreto, Bogotá, el vividero. Caminos que se cruzan, gusto el pasajero. Tragando celo entero, yo camino el cielo. Solo es amor por esta música auténtico. Oye lo clásico, sueño empático. Fría ciudad, día gris es profético. Amanecer este rap es poético. Sigue en generación, movimiento íntimo. Estás aquí fuerte, sigue mi físico. Busco equilibrio, no caer en desánimo. La dirección en cada verso metódico. Crazy, barrio gueto, crazy. Zona de ensi, vanga sin ley. Calentura en tu face. Muchos pasan de saber si las eras mi ring de ley. Grandes masas quieres ver. En mi cien no hay quien sea tan demente para bajarme de este tren. Carretera sin final al límite. Pupila dilatada, no hay derribe. Con el vicio libre. Libre esta mente que transmite. Pasaron días y yo en el mismo business. Alivia esta mente que transmite. Pasaron días yo en el mismo business. El sentimiento con veneno. Quiero decir, en la carrera no hay freno. Tengo lo mío, no queremos de lo ajeno. Haciendo lo que corresponde. Si juega sucio, lo quema el trueno. Así que nítido prefiero. Invierto mi tiempo, también dinero. Así son mis días, gano terreno. ¿Cuántos años de espera? Esto al fin se pone bueno. Solo en euforia, mil talentos de callejón. Mayores logros, el sonido del corazón. Porque ando siempre trascendiendo generación. Y mi camino acompañado con la percusión. Porque te sientes y es sencilla equivocación. No soy perfecto, yo tropiezo en aquel rincón. Sigue mis pasos, ya no tengo más condición. Solo equilibrio y aparece esta revelación. Mil talentos de callejón, mayores logros del sonido del corazón, porque ando siempre trascendiendo generación, y mi camino acompañado con la percusión, porque te sientes y es sencilla equivocación, no soy perfecto y un tropiezo en aquel rincón, sigue mis pasos, ya no tengo más condición, solo equilibrio y aparece esta revelación. Sí, óyelo Bogotá, la correct, Miguel Rodríguez, rap on, a AWK97, Mercados Negros, sí. Rimas cortas, cortas, hacen lo que nunca jamás en tu cabeza dispondrás. El mérito está llegando, te lo quieras conspirar, porque no te vamos a dejar, no. Yo, Jaco el arriero. Esto es Bogotá, is the real hip hop. Esto es Bogotá, is the real hip hop. Esto es Bogotá, is the real hip hop. Is the real hip hop, is the real hip hop. Esto es Bogotá, is the real hip hop. Esto es Bogotá, is the real hip hop. Esto es Bogotá. It's the real hip hop, it's the real hip hop, it's the real hip hop. Los vuelven perdedores, que esto no se apoya porque hay mejores impostores. Enciendan los motores, que estoy más que convencido. Para esta labor honores, jamás darnos por vencidos. Nacidos y crecidos en el nido que es el barrio, haciendo del drama este cuento y un momento legendario. Carburando el calendario, el tiempo nos desgasta. Se va puliendo un semblante bajo un ritmo que devasta. Que su darlo todo por la nada, pero por la causa todo, ilustre camarada. Perdí algo que tenía, que quería y lo sostengo. Vengo de lo que viví y ahora no pierdo lo que tengo. Acciones vemos, pretensiones no sabemos. Sepan que siempre estuvimos, que estamos y que estaremos. Rapeándonos la vida, estallando como cacharros. Más cuerdo que los cuerdos, más loco que los barros. Indígena con malicia, rapñero de pura cepa. Pa' que se cante y lo cante para que el mundo lo sepa. Represento mi herencia, los Sáenz, los García. Llegados los que han visto como es que el sol renacía. Los que parten, los que quedan, los nuevos que aparecían. Y aunque cayeran tormentas, los firmes permanecían. Conductor de su chakra, pa' con sentimiento tártaro. Receptor de su genio, manifiesto de su cántaro. Dolor de mi nostalgia, cariño sincero y vándalo. No es pa' mí, pero existe, pues mi amor es un escándalo. ¿Cómo no quererte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo no extrañarte? ¿Cómo no entender y llegar a comprender que el mundo no nos quiere juntos, pero te quiero querer? ¿Cómo ver sin odio este planeta rencoroso? Si en medio del intercambio por el cambio estoy ansioso. ¿Cómo estar insatisfecho con algo que algo asombra? Que sepan que supe algo que se ve y que no se nombra. Respeto al que respete la otra mente y sentimientos. Los que no tan solo sobran, pues pa' mí se encuentran muertos. Sepase que trazo el paso en esta vida como un lienzo. Y que respeto lo que dices, pero más lo que yo pienso. Carburando el universo, el tiempo nos desgasta. Se va puliendo un semblante bajo un ritmo que devasta. Que supe que no basta darlo todo por la nada, pero por la causa todo, ilustre camarada. Perdí algo que tenía, que quería y lo sostengo. Vengo de lo que viví y ahora no pierdo lo que tengo. Acciones vemos, pretensiones no sabemos. Sepan que siempre estuvimos, que estamos y que estaremos. Come on. Yeah. Don't waste my time no more.

la élite del rap, rap, rap, rap, rap. De triste dolor de los pobres le hablo. Aspire a otra vida y nunca más polvos malos. Bandolero del suburbio esclavo. Yo soy profesional rapero del bajo barrio. Deambulando callejones y escalones. Viejo lastre fortalece mis intenciones como el buitre. Largas sesiones de flones producido por Bacari Cabrones. Buscando la puerta por el buen camino. Al amor de la vida, darle mala vida. Un final amargo, una semilla desaparecida que no florecerá. Sus frutos, una novela real mentira, una corta guita por una niña partida, trata de estar bien para no sufrir, trata de reír y finge una sonrisa, mira con pasión al bailar reggaetón, quiere ser sensual, ella sufre por un hombre que le da maltrato, de la vasta y cruel ciudad del relato, donde no hay televisor ni carne en el plato, donde los sueños de un niño son en la Navidad regalos, que Papá Noel y el niño Dios no se olvide nuevamente de mi barrio. Otro año, ilusiones de antaño. Perder cual juicio, sin apostar somos pobres o millonarios. Buscando la puerta, cruzado camino, deambulando por el incierto destino. Vida, muerte o me embotino. Vida, muerte o me embotino. Más que real no lo dudes, es la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes, es la élite del rap, rap, rap, rap, rap. Más que real no lo dudes, es la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes, es la élite del rap, rap, rap, rap, rap. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Es la élite del rap. No ves en la calle, don't stop. ¿Qué tal es usted de rap colombiano? Básicamente estamos aquí con nuestros vecinos de la Nueva Granada y estoy también con el director, ¿no? El director de esta revista Raíces. Bueno, tú eres el hermano del Terra, que es el director de la revista Nueva Granada. Y vos tienes tu propia revista que se llama Raíces. Este es el número 9, dice aquí, ¿no? Sí, esa es la edición número 9. Ajá. ¿Qué tiempo lleva ya la revista circulando en...? Esta también es a nivel latinoamericano, obviamente, ¿no? Sí, la revista circula también lo mismo. La circulación es en Ecuador, Argentina, Perú, Chile y México. Uh-huh. El proceso de la revista ya lleva 10 años. Ahorita ya. Precisamente estamos de cumpleaños con la revista. ¡Feliz cumpleaños! Sí. Felicitaciones por los 10 años, que no es tan fácil. Es muy difícil mantener un medio de comunicación impreso, es muy difícil. Sí, es super, un poco complicado, pero pues la constancia es lo que hace que las cosas se vayan viendo mejor cada vez. Uh-huh. Entonces ahorita nosotros en el proceso de estos 10 años tenemos algo que se llama homenaje al reggae. Ya. Donde queremos entregar unos reconocimientos a los artistas primero de Colombia, que ya llevan una trayectoria de trabajo y eso. Eso más o menos es aproximadamente a mediados del otro año, del próximo año, vamos a estar entregando los reconocimientos. Ajá. Y nosotros hicimos el lanzamiento de la revista con Culture Brown, que Culture es de Brown, Jamaica, Kingston. Otra portada está acá, ¿no? Sí, él es de Kingston, Jamaica. Uh-huh. Él es un artista embajador para las personas en condición de discapacidad. Cualquier discapacidad. Sí. Ya. Él siempre viaja a varios países y... Uh-huh. Va dando como un show para esas personas. Ya. Y es como el proceso social de él y eso. Ajá. Entonces fue muy importante para nosotros, para la revista, contar en este proceso. Claro. Porque desde ahí ya empezamos ya con la conexión directamente desde donde viene el reggae. Ajá. De Jamaica. Claro, obviamente, esto es a su raíz. ¿Crees que recién cumplía algo? Vi en el internet sobre un cumpleaños, creo que era... el reggae o el rastafarismo o la esta... Ahorita estamos celebrando que el reggae es patrimonio histórico. Exactamente. Reggae es patrimonio histórico de la humanidad. De la humanidad. Wow. Entonces ya hay grandes cosas que se vienen para la música reggae, para la cultura en general. Wow, eso es brutal, ¿no? Sí. Les conviene un montón a toda la gente que está metida también en la onda del reggae, que es parte de la cultura urbana también, sí. ¿No? Claro. Aquí está, bueno, Alika en la portada. Está Alika. ¿Y cuántas páginas tiene esta revista? La Lion Reggae. Esta viene 42 páginas más o menos. Viene claro. Lion Reggae Bogotá, viene de Bruces a mí de Medellín. Isabel Omega de Perú. Ya. Cali Allá de Chile. Cali Allá, sí. He escuchado también. ¿De qué dice? ¿De Bruces a mí? De Bruces a mí, yo son de Medellín. Ya. Una banda roots fuerte. Cali Allá. Él es de Chile. De Chile. También hay una nota del Hip Hop al Parque, ¿no? Hip Hop al Parque, que estuvo Grandmaster Flash, por The Americans, estuvo bueno Beat en Junkies. El festival, los Beat Junkies. Aquí también dice el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Reportaje, ¿no? Sí, es que en todas las ediciones nosotros también informan sobre historia. Sacamos historia del claro. rastafarismo, historia del reggae también, de la música reggae. Claro. Bueno, a la Alika le había entrevistado yo creo que hace un par de años. Tuve la suerte de entrevistarle. Es una mujer muy, muy bacana. Muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla. Amable, cariñosa. Sí, tiene una vibra demasiado muy bacana. Uh-huh. Es una mujer que te deja ahí como... ¡Wow! Muy chévere, a mí me cae muy bien Alika. Ha venido creo que unas 2-3 veces también acá. Y tiene una buena música y ella, es amante del hip hop. Sí. Sí. Claro. Súper, súper amante del rap. Fall Connection, el amasador. ¿Él de dónde es? Fall Connection, él es de Alemania, alemán. Pepa Man de Colombia, Ibagué. Jay Ragamuffin. De Bogotá. Jorge Clan. Bogotá también. Black Rhythm Band, la Black Rhythm Band. Ya es más ska. Ya. Es la parte de ska. Ya. También banda de Bogotá, El Punto. De Bogotá. Bacantísima la revista, Dance Full Hall, Color igual. Dancehall también. Aquí está la Reggae Shanti. Reggae ella Shanti, está que ya estuvo por acá en claro. Ecuador un poco de sí, tiempo. Sí, estuvo quedándose bueno, ella es baila dancehall, ¿no? Sí, uh-huh. Bailarina de dancehall. Y está Bashman Reggae. Sí, también. También son... No, Academia Dance. Bacantísima y buenísima la revista. Esta revista se llama Raíces. La vamos a tener acá en Quito y después vamos a decir en qué lugares para que la compren, para que la adquieran. Es sobre la nota de reggae. Raíces. Están de aniversario en sus 10 años, ¿sí o qué? Sí. Bacantísimo. Viene, digamos, esta si viene solo la revista o también viene con algún CD compilado. Sí, viene con un compilado, está interesante también porque lo que les contaba ahorita de Culture Brown, ajá. El jamaiquino, él cuando estuvo en Bogotá grabó unos temas con una agrupación que se llama Maconen, ellos tienen un sello que se llama Maconen Records. Ajá. Y sale algo interesante porque él es como el primer tema que hizo en español. ¿Ah, sí? Entonces es... ya algo trascendental que un claro. jamaiquino esté quiera expresar en otra en lengua, otro idioma, claro. Okay. Si lo tenemos aquí en el lo vamos a poner entonces. Sí, acá está el disco. Dale, entonces los vamos a poner esta música para que escuchen algo de reggae y no se olviden de seguirnos sintonizando. Quédense ahí, estamos apenas a la primera hora. Hoy jueves 13 de diciembre, ya casi a mitad de mes y terminando este año 2019. Tenemos a la gente acá, nuestro auspiciante de la revista Nueva Granada y también Raíces. Esto es Boombox. Dale tu raíz y crece tus red locks. Conciencia finished the programming of mankind. Oh. As the superficial standards of the world get left behind. Soy como tú, tú eres como yo. Juntos caminamos sin control. Amarte es mi razón, tu falda inspiración. Corazones y ojos rojos de pasión. Exótica misión, amarte corazón. Esperarte sin desesperación. Murió el caparazón. Cuando nos encontramos habían más flores que ensayón. Ojitos de perdón, ojitos de pasión. Boquita de rosa, miel de amor. Ojitos de perdón, ojitos de perdón, boquita de rosa, miel de amor. Soy como tú, y tú eres como yo, y juntos caminamos sin control. Marte mi razón, tu falda inspiración, corazones y ojos rojos de pasión. Exótica misión, Marte corazón. Esperarte sin desesperación. Murió el caparazón. Cuando nos encontramos habían más flores que ensayó. Exótica misión, Marte corazón. Esperarte sin desesperación. Now. Soy como tú, y tú eres como yo, y juntos caminamos sin control. Marte es mi razón, me falta inspiración, corazones y ojos rojos de pasión, de pasión. With the mic, alongside Dr. Larry at the control. For real, yeah. My love. nuestra batalla es cultural, el sonido es bestial, la herida es lirical, se curó con música, solo tienes. No te desesperes y escucha lo que te digo. En Babilonia es donde vivimos y es donde niñas están teniendo niños, buscando la forma de sobrevivir, pisando fuerte para resistir, utilizando la música como canal para poder descargar lo que nos hace mal, defendiendo a nuestro pueblo de todo mal, buscando la manera de los valores rescatar. Y ya los niños quieren ser matón, antes de ser hombre ya tienen un pistolón. La batalla es cultural, el sonido es bestial, la herida es lirical, se curó con música, solo tienes que escuchar, el reggae es medicinal. La batalla es cultural, el sonido es bestial, la herida es lirical, se curó con música, solo tienes que escuchar, el reggae medicinal. Bam, birli, bam, bam, birli, bam, bam, birli, bam, stem. Bim, birli, bam, bam, bim, birli, bam, bam, bim, birli, bam, bam, bam, stem. Bam, birli, bam, bam, birli, bam, bam, birli, bam, stem. Bam, birli, birli, birli, birli, birli, birli. No pierdas la esperanza, que eso se llama fe. Y esta certeza de lo que no puedes ver. Todo problema tiene su solución. No te afanes, te lo pide el Señor. Aunque a veces es difícil, debemos continuar dando alabanzas a su majestad imperial, pidiéndole fuerzas para aguantar esta dura batalla que nos tocó enfrentar. Pero el que resista hasta el final es quien la victoria alcanzará. No bajes los brazos, es hora de luchar, porque el Dios de los cielos te protegerá. La batalla es cultural, el sonido es bestial, la herida es lirical, se curó con música, solo tienes que escuchar, el reggae es medicinal. Traemos la medicina para tu oído, para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu. Dr. Norris at the control, Adelkin Farmer with the mic. Esto es reggae music desde Caracas, Venezuela. Yeah. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Adelante, no quiero laquear mi cabello, no quiero, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! Convertido en un estibre de Colombia, nuestros derechos como afro y mujer, es cuestión de poder. Nos hemos convertido en un estibre en Colombia, nuestros derechos como afro y mujer, es cuestión de poder. Para, no quiero ser una cifra más de tus abusos racistas en este mundo. No quiero ser una cifra donde mi figura sea el eco de machistas. Para, no quiero ser una cifra donde mis derechos de afro lo borren socialistas. Para, no quiero ser una cifra por no tener diploma, mi vida no está lista. Sí, no está lista. esta sociedad alto. Yo puedo dar más porque mis valores fueron dados desde mi hogar alto. Yo puedo dar más porque soy mujer afro y bueno alto. Y bueno alto. Censuraron tu mente, te hacen perder el tacto, tanto que muchas se operan las tetas, otras por estar flacas o gordas se esclavizan y se enferman desde que son niñas, a crear con muñecas enseñan y que se sienta muy bien y a su esposo le obedezca, que parezca una princesa y se exhiba en las revistas. Si una se prostituye en la calle son mal vistas, cuando para muchas no existe alternativa, son desterradas de sus tierras o violadas desde niñas, les hablan ira siendo sinónimo de ira, en ocasiones me cautiva, criada por su madre, su abuela y una tía, la mayor de cuatro hombres, jugaba con carros y balones y mi ejemplo dejaría, creciendo con ellos mi carácter cambiaría, entendería realidades desde otra perspectiva, la sociedad la atacaba y ella fuerza poseía, la luna que la cuidaba su esencia le dejaría. Mira, mira, clandestina se mascara. Es cierto, es momento de ser medidos con la misma vara. Para que abra la mente a cosas que lo atan. No salí de su costilla, fuimos un día oprimidas. Pero ahora nada nos calla, ni la libertad arrebata. Nuestro vientre procrea los hijos que la guerra mata. La mata que dice que mata nunca ha matado a nadie. Voces entre el Estado para que su mente engañe. No me falta el aire, quise dejar que mi mente volara y recuerdos saque. Ni santa ni puta dejo que mis actos hablen. Cada mujer eres dueña a quien quiera su vida entregarle. No me falta el aire, no me falta el aire. Cuando decir lo que quiero no me falta el aire. Soy de la tierra del sol, siento en mí la intuición. Somos puro corazón, envueltas en la pasión. Y vino a mí la inspiración, reacción de una acción se convirtió en una canción. Ay, soy de la tierra del sol, siento en mí la intuición. Somos puro corazón, envueltas en la pasión. Y vino a mí la inspiración, reacción de una acción se convirtió en una canción. Soy de la tierra del sol, siento en mí la intuición. Somos puro corazón, envueltas en la pasión. Y vino a mí la inspiración, reacción de una acción, se convierte en una canción. Pasa el tiempo, pasa, pasa y el entorno cambia. Pasa el tiempo, pasa y puede que con él se traiga. Pasa el tiempo, pasa, por prejuicios voy de casa. Pasa que si hablo, soy descarada. Ojos desnudos, Nira Clandestine. La loquera producciones en el beat. Negro Valle produciendo, ya lo sabe. Porque rap es lo que hay. Soy descarada. Soy descarada, nana, soy descarada. abierto. Hay tanto por conocer, experimentar sentimientos que te harán crecer. O algunas veces caer por tus malos actos. Qué más parecido infelicidad porque no fuimos perfectos. Y está la satisfacción de lograr lo que uno se propone. Así el mundo entero a nuestros sueños se opone. El enfrentar a quien cree que tan solo puede. Que Dios lo bendiga, brother, con su mala fe no me agrede. Hoy siempre me despojo del egoísmo. No quiero andar sola y con sí mismo. Vaya abismo a lo que uno se enfrenta. Cada uno decide a quién abre la puerta. Y si la dura realidad son más los que engañan. Perdonar y ser perdonado no es un don que a todos es otorgado. Pues muchos piensan que pueden juzgar sin antes ser juzgados. Estos son a los que sus pecados están atados. De un lado a otro la historia se repite. Esta baila en la que todo el mundo compite. De sacar su verdad a flote y chingir. Yo no lo noté, pero creo. Yeah. lista la capucha, lista la cauchera, lista los ancestros como siempre, a coronar de lo la tierra, la tierra, vamos, somos los la cauchera, lista la capucha, lista la cauchera, lista los ancestros como siempre, a coronar de lo la tierra, la tierra, vamos. Colombia, raga, raga, mofre, lord siniestro, check it out. Here it is. Yeah. Y gente de Ecuador, latinos ante el mundo, el poder está con nosotros. Hip Hop Music, Brave Boy DJs. Yeah. Boombox in the house. Ni el ocaso, ni la luna, ni el día de lluvia me detendrá. Mas el espíritu de mis ancestros en alerta me tendrá. Si para la muerte no hay remedio, la otra vida más sabio me hará. No perder tiempo en adulterio, en la gaveta para olvidar. Y la vida proseguía, nadie se percataría. No aprendimos teología, pues tarde en mi vivía. Cada vez más me convencía. Nuestro paso por la tierra en vano no sería. Cada vez y cada vez más me convencía. Van a las palabrerías. Si usted cree en mi utopía que salió de aquella esquina. Ni la luna ni la noche, seis destinos cortarían, los rayos y centellas, y los truenos y tormentas, tampoco lo haría el tiempo. Con que la dama de fuego, ojos acusantes, esos que señalaron, júdense luego. Ya es tarde, ya es tarde. Oye, es mi fuego. Ayer y como hoy algo me incita a una guerra solitaria y fría que desde niño me recluta. Y hoy me reclutaría a mascar la ceniza como dardo mortal, a mascar esta arena y esta arcilla para que salgan de mi boca como dardo mortal, que toda cosa triturada por nuestros dientes puede corroborar. Y toda cosa triturada por nuestros dientes puede corroborar. Y anduvimos, cuerpo de damnificados. Anduvimos con alma de desplazado. Y anduvimos, cuerpo de damnificados. Luego por filor siniestro está dándole las cuerdas. Tiene el Anthony Beats, Rise and Reggae, la nueva Granada. Mi gente de Ecuador, Dios los bendiga, hermanos. Ramo Filar Siniestro es in the house. Lleva de la fina revolution estilo Baco. Rise and Reggae, LMG, la nueva Granada. Bombardeando hip hop. DJ Anthony Beats en la casa, mis hermanos de Ecuador. Here it is. Esa es. Buenas noches, bienvenidos. Yeah. Estamos con Lord Siniestro, también con DJ Anthony Beats. DJ Anthony Beats, estamos con Edor Gaitán en la guitarra y la gente de la Nueva Granada, esa es. Bienvenidos, ¿cómo les va? Acaban de llegar de viaje, están como haciendo una... Tuvieron una tocada el fin de semana en Otavalo, me dijeron, ¿no? Tour de la Semilla. Atuntaki. Atuntaki, Tour de la Semilla, muy buenas tardes, mi gente más de Ecuador. Siendo Hip Hop Revolution, dancehall, reggae, cultura desde 1980, pues aquí visitándolos y aprendiendo de ustedes también. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha recibido la ciudad? Estamos a 2800 metros, casi parecido a Bogotá, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno es que estamos acostumbrados a estar cerca de las estrellas y gracias a Dios. Esa es. Bien, bien, bien, vamos firme ahí con calidez ahí. La Nueva Granada, trayendo el periódico La Nueva Granada, Cultura Jifa con Terranova, que hace muchos años lo hace. También la revista Reggae. 13 años va. Yeah. Ajá. ¿Y qué tal el viaje? Vinieron en bus, ¿no? Desde Bogotá, en un par de días más o menos son el viaje de bus desde Bogotá hasta Quito. Pues mucho viaje, complicaciones, trancones, pero usted sabe que pues yendo a la meta, a los objetivos, pues vamos a seguir. Uno se siente bien, ¿no? Cuando ya se llega al destino y dicen, ah, no importa, esos dos días de viaje. Claro, con ánimo de conocer gente, cultura, intercambiar, que es lo más rico. Claro, claro que sí. ¿Tiene presentaciones en estos días aquí en Quito o en qué ciudad del Ecuador están? Hay una presentación en la ciudad del Cuero, que es... Cotacachi. Jueves y viernes, no tengo entendido todavía que es en... Sí, creo que hay varios eventos por confirmarnos, pero sí, esa es la idea, ¿no? Te confirmaría, creo que mañana o para todos los oyentes por Facebook o por... redes sociales, vamos a estar en Otakashi, no sé exactamente porque hasta ahora me están dando la información. También vamos a estar en un lugar que se llama en Otavalo, creo que vamos a hacer otro toque allá en la pizzería y vamos a hacer toques ahí en Ipiales y en varios lados. Bueno, y a la final, o sea, están también abiertos para cualquier contrato acá en Quito, ¿no? Obviamente. Claro que sí, lo importante es hacer eso, cantar, que es nuestro trabajo. Músicos, cantantes y productores, DJs, en nuestro trabajo cantar la música y estar abiertos a posibilidades, claro que sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tiempo están ya trabajando con la cultura? Bueno, el reggae y el hip hop igual, ¿no? No están como en una sola línea, sino más bien como que... No, nosotros estamos enfocados como venimos de los 90s, 80s, 80s, 90s. Afro. Entonces estamos enfocados como en la música afro, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Como donde empezó el beat, donde empezó el break, uh-huh. Y donde empieza el hip hop. Y pues ya ahorita con la evolución de la música, pues obvio, hip hop danza, el reggae roots y pues. Drum and bass, new roots. Estamos trabajando desde los 1989, uh-huh. Antes de Silo Bajo, como cultura en los barrios. Underground de Bogotá. Mencionabas a Las Cruces en una de tus líricas también, ¿no? Pues sí, somos de allá, igual antes de que hubieran grupos renombrados como Gotas de Rap, ya trabajamos antes de New Rappers. Después nos vimos con Hugo, nos reunimos en los años 90, 89, 90, en una discoteca, ahí se forma Estilo Bajo como 20 MCs y algunos músicos. Ha sufrido cambios el grupo, muchos ya, fue el año pasado que sacamos uno que se llama Mental Morphosis, masterizado en Estados Unidos, lo lanzamos en los Latin Grammy, con Afura, con bastantes artistas internacionales de rock, de México, de aquí Guanaco en sí, también de Ecuador, sí, claro. Un saludo, que está ahí también en el álbum, y también de Venezuela, Kilimanjaro. Esta propuesta que tenemos se llama Quemadera Fina, ya no es pues, como Estilo Bajo, sino tener otro corrientes musicales como drum and bass, reggae, dancehall, hip hop, el mismo bass, el mismo latin. Aquí estamos trabajando con nuestro músico que se llama Edward, arreglos de él, de bajo, de guitarras, él nos ha colaborado. El DJ Anthony, que pues es el Scratch, el DJ de nosotros de siempre. Y Terranova como culturalmente, que es un líder en todos los países de Latinoamérica, varios países ya. Ajá, claro. Entonces él nos apoya, también es artista, ¿no? Y él, como yo, era el compañero del Estilo Bajo. Y así ese es nuestro cuento, regar, digamos, la religión del hip hop y la cultura. ¿Primera vez en Quito o ya habían estado acá alguna vez ustedes? Mi Estilo Bajo ya estuvo, creo, en Quito. Claro, Estilo Bajo sí. Pero yo como tal no pude viajar por problemas allá jurídicos en Bogotá. Ajá. Entonces... Sí, suele suceder casi siempre a la mayoría de los artistas, ¿no? Eso es. Entonces, pero pues felizmente aquí intercambiando cultura. Claro, hoy 2018 importante en el hoy y en el ahora estar con las comunidades indígenas, aprendiendo de toda la música acá de la región. poder también darle un paso a la gastronomía, a la cultura, es importante, ¿no? Compartir los conocimientos, ¿no? Cuando van... Es la verdadera riqueza, ni siquiera los dineros. Claro, no, eso no, casi no está. Sí, en verdad, es más bien el conocimiento, el compartir saberes con los unos y con las otras. Ok, excelente, eso es lo que nos gusta de pronto regar, y regar ese periódico de Terranova que se llama La Nueva Granada, que es un periódico de hip hop que ha estado siempre hace muchos años, dije. Oye, nos vamos a ir con un poco de música y regresamos para la conversación con todos los compas que están aquí. Ajá, porque los he dejado hablar, para que hable Anthony. También este señor de raíces, don Erwin también, y ahí vamos. Esa es, esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. ¡Boombox! Quedamos las más creencias, digamos, de lo que fuera indestructible acá, en la mente. Una letra simplemente es capaz de cambiar la vida de una persona. Soy la voz que fue cortado con terror, soy calor, que fue criado con dolor, soy color, que fue entrenado con sabor, sudor, con frío y llanto. El que suena, el que da canela como condena, el que anhela, el que con un fuerte barra vega, el que rema y rema, por eso que tengo los dos. Sé que desde anda al frente como una muralla, que mis maestros me cuidan, mis caros caminantes. Yo no tengo contra que hacer, combate con mi gente, siento que se suyo sangre. Latido con mis palabras, sentimientos, vallas de conocimiento. Poderes sobrenaturales tienen mi jipa, como árboles frutales en mi jipa, como árboles frutales. Thank you. Regresamos después de esta canción de Lord Siniestro que estamos escuchando, algo de Bogotá. Están aquí en vivo. Estoy con DJ Anthony. ¿Sí o okay? ¿Qué? ¿Sí? DJ Anthony Beats. Hey. Esta es. Oriundo de Bogotá también, ¿sí o qué? No, yo soy del Valle del Cauca. Valle del Cauca, sí. ¿Está hacia parte norte o sur de Bogotá? Esta parte como es entre frontera de Cauca con Nariño. Una tierra muy bonita. Caluroso oriente de Bogotá. Bonito. Pero pues mi vida artística, obvio, la he realizado en Bogotá, en la neverita bonita, hermosa. En la nevera le dice por el Pacheco, ¿no? Agradecido por Bogotá, hermano. Sí. Oye, ¿desde cuándo empiezas a sentir esta pasión por los platos, por la música, por el acetato, por la aguja marcando eso que fue algo demasiado revolucionario después de nada? O sea, después de mover el disco así, se hizo mundialmente algo como parte de lo que es el hip hop, parte de la cultura, de lo que ahora a nivel mundial engloba todo. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue tu principio? Pues en el 92 yo llego a Bogotá y pues llego al barrio y me gustó el hip hop, me gustó. Tuve la oportunidad de ver a los Gangsters de California como una obra de teatro con hip hop que fue realizada en Zona Octava, Kennedy. En un coliseo que se llama Cayetano Canizales. Cayetano. Y claro, o sea, yo veo un afiche espampanante con dos manes vestidos con mallas, Ribu, Eddie Gonay, Cortés, esa época, ¿no? Claro. Capas, navecitas de vato. Chica, vamos a conseguir plata para ir a esa, para ir a esa obra de teatro, porque era una obra de teatro estilo. ¿Qué año estamos hablando? 95. La época 95, dorada. 96, yo creo, más o menos, sí. Que fue como la época dorada, como lo acabas de decir tú, de los 90 del hip hop. Dio la vuelta al mundo, ¿no? Cuando se parte Los Ángeles y Nueva York. Bueno, claro. Esa es una historia muy larga. Entonces, a partir de ese momento me empieza a gustar el hip hop, porque eso lo hicieron en las narices mías, en mi barrio. Yo vi un Kennedy en Casablanca y el evento fue en Canizales Kennedy, que es la avenida Basto, en el fin, hermano, y me gustó eso, y de ahí me empezó a apasionar el hip hop, porque salían cantando, después bailaban break, interactuaba un DJ, yo fue puta del puta, claro. Todo muy cuadrado, todo muy pro, y me gustó de ahí, me apasionó el break. Empecé a bailar break. Primero empezaste con el break. Empecé a bailar break dance, conocí... Breakbeats. Conocí una escuela que se llamaba... Hacían hip hop y hacían break y cantaban ahí, a la vez bailaban coreografías, no, eso era el puto, y yo me pegó a esa banda. Ajá. Y gracias a Julio César Umaña, que me estoy diciendo en este momento, es la buena amiga, y me empieza a gustar la vuelta, ¿sí me entiendes? Como a un lado del barrio, ¿sí me entiendes? Ya pues me voy para el centro, conozco mucha gente, pues conozco a Siniestro, conozco a mis amigos. Conozco una banda que nos hacemos llamar en estos momentos Indígenas Rockers. Indígenas Rockers, sí. Son de los Zulu Nation, sí, en la actualidad, ¿no? Incluso acá está Salud al Black. Sí, obvio, Black está, Pailo, Pato B-Boy, que está en Nueva York en estos momentos. B-Boy Bull en Bogotá, Colombia, Les Juan también. Y acá en Quito también hay un amigo que también tenemos... como una franquicia de Indígenas Rockers. Claro. No sé si tú has escuchado a Jimmy, no soy tan amigo del hombre. Sí, claro, Jimmy es compa de nosotros, Jimmy, claro. Entonces, sí. Bueno, un saludo para Jimmy Jer, que quisiera conocerlo, hermano. Acá estamos, acá está tu hermano en Quito, para conocernos. De Uva, claro, ya te paso el contacto de Jimmy para que lo veas. Me gustó y me apasiona, y he estado en muchos eventos, he estado en Red Bull, he estado en, o sea, muchos eventos. Muchos torneos distritales, nacionales, también he sido partícipe de tocar para batallas de B-Boy, tocar una batalla de B-Boy es especial, ¿sí? Claro. Porque tú no tienes que saber de México, tienes que saber de los cortes, claro, exacto, sí. Ahorita trabajo con muchas bandas, con Siniestro, con Mayra Fina, Estilo de Barrio Bajo, Yaco el Arriero, bueno, en fin. Sí, hemos puesto toda esa música, ¿no? Aquí, ¿sí o qué? Hemos estado ahí con ellos y, como te digo, me encanta eso, y bacano conocer, hermano, y bacano por la oportunidad que nos has dado acá en este No, bienvenido a todos y ustedes por venir acá. Nosotros también muy contentos de tenerles acá. Algún rato seguro vamos a compartir algo y vamos a poner un temita más. Estamos ya casi cerrando y venimos acá con el compa bajista que les está acompañando con la guitarra, ¿no? Y para ver qué nos dice también. Lo que va a sonar a continuación, ¿ah? es algo como un sencillo que estamos haciendo con Blastar. Ajá. Es una disquera independiente, ¿ya? Se llama BTA Records, Fluidos Tóxicos Indígenas Rockers, Anthony Beats, y los dejo ahí con ese sencillo ahí. Es algo que viene, no ha salido al mercado, eso es algo que viene. Sí. Últimamente, hip hop por el mundo. O sea, es esto, boombox en la casa. Eso vale con eso. Soy Hip Hop Trap 2018. DJ Anthony Beats en la casa de Ecuador, mis hermanos. Aquí con mis amiguitos, mis hermanitos colombianos, Los Siniestro, y mi bajista preferido. Eso es Hip Hop Trap 2018. Nuevos sonidos, nuevas generaciones. Acompaño, muchachos, acá en Ecuador, y quiero que me acompañen a escuchar mi música por SoundCloud, papá. Black Star Music, Gino. LNG, la nueva Granada. Gino. No estudio. Gino. Magazine Raíces Roots. Ahí estamos representando Indígenas Rockers, Anthony Beat DJ con la banda. Saludos a mis hermanos allá en Bogotá, panitas, los quiero, parceros, los llevo en mi corazón. Blastar BTA Records, es el encargado de que esté pasando todo esto. Los Siniestro, estilo de Barrio Bajo. Manera fina, socio, mis amiguitos. Yeah, Anthony Beach. Yeah. Nos despedimos acá con, ajá, solo party, usted. Solo fiesta. Esa Only es. Bad music. Ajá. Yeah. Hable usted, sí, músico. Yeah, Edward, los bajos y la guitarra, músico. Ajá. Despídanos, papá. Les un saludo a mi gente de Ecuador. Bueno, mi gente de Ecuador, muchas gracias por recibirnos, por todo este maravilloso país, yeah, que recibe lo que es la música, el rap. Un saludo para allá a todos mis parceros colombianos, para Cínico, mi banda, para la Nueva Granada, todo el movimiento cultural que se realiza en la localidad Santa Fe. Entonces, muchas gracias a todos y pues estamos haciendo música. Solo hip hop. Esa es. Hip hop. Esto llegó. Graffiti, DJs, beatmakers. Nos vemos el otro jueves. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Mesa. Boombox. Boombox.